llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola amigos, les habla Sergio Goyri y voy a estar en ¿Qué onda, Lucero? Llegamos con las alas ya cansadas. El actor mexicano conversa sobre Rosendo Gavilán, su personaje en la telenovela Soy tu dueña. En los estudios de Televisa compartió sus anécdotas como villano y sus experiencias al lado de Lucero. Sigue conectado con la mejor música de La Novia de América. Y no te pierdas las secciones que tanto disfrutas, Lucero platica y escúchalo otra vez. ¿Dónde anida? ¿Dónde anida? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, hola, bienvenidos. Ya escuchan ¿Qué onda, Lucero? Saludamos a todos los que se conectan a lucero.com.mx para disfrutar de lo mejor de La Novia de América. ¿Qué tal, Marcos? Hola, Elvira. Gracias por sintonizar este espacio musical y sean bienvenidos. Conduciremos para ustedes Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta. Esperamos que se la pasen muy bien. En esta emisión nos acompaña el villano de la telenovela Soy tu dueña, el actor mexicano Sergio Goyri. Sergio Goyri es Rosendo Gavilán en Soy tu dueña, el malvado capataz de la hacienda Los Cascabeles. Y en este programa devela todos los secretos de este gran personaje. Esperamos que disfruten esta conversación que sostuvimos con Sergio Goyri en los estudios de Televisa en México. Además, sigan muy pendientes porque tenemos las secciones Lucero Platica y Escúchalo Otra Vez. Agradecemos todos los mensajes que recibimos a través del correo electrónico y en las diferentes redes sociales. En Twitter somos @QueOndaLucero y en Facebook QueOndaLucero. Allí estamos en directo con todos ustedes. Ahora escuchamos música, Elvira. Esto pertenece al disco de Lucero, Indispensable del 2010, Dueña de tu amor. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amar. Lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña. ¿Qué onda, Lucero? Cuando miro en mi pasado yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna. perfecta dualidad. Lucero platica. Lo que más me gustaría dejarles a mis hijos, pues es enseñanzas, ¿no? Más que cosas materiales, por supuesto, el enseñarles a respetar a los demás, el tener paciencia, tolerancia, el tener valores, el creer en Dios, el creer en la Virgen, el que día con día le agradezcan a ellos, que tengan vida, que sean sanos, que me gustaría dejarles pues, las buenas experiencias que a mí me dejaron mis padres. Mi madre todavía vive, afortunadamente, y me encantaría poderlos educar así, súper, súper, súper rico, súper bien, que fueran felices siempre. Escuchas, eres todo de Lucero. Ni el verano más intenso secaría lo que siento, ni privar del silencio de gritar que te quiero. Ni el diamante más brillante se compara con mirarte, ni hablar de tus besos. Son como el fuego intenso. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí. Mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le habría inspirado sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir. Porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Y el agua de los siete mares, ni mil ríos a caudales, saciarían en mi boca la sed que me provocas. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí. Mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir. Porque eres latido corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado verme sonreír. El poder de un huracán jamás podría arrancar. Porque eres latidos en mi escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Continuamos con buena música en ¿Qué onda, Lucero? Los invitamos a escuchar un buen tema de Lucerito de su disco en 1988. Un éxito de siempre, Telefonómana. Que va a explotar por mi manía de telefonear. Nadie comprende la necesidad que tengo de hablar. ¿Quién tiene que hablar? Es una obsesión, todos me dicen así. Teléfono mana, no mana, no mana, no mana, no más. Teléfono mana, no mana, no mana, no mana, no más. Teléfono mana. Teléfono mana. Teléfono mana, no mana, no mana, no mana, no más. Teléfono mana. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Si hablo con mi novio o llamo a mis amigas, dicen que está mal. Me cuentan los minutos y siempre me interrumpen la conversación. Esto es un cuento de nunca acabar. No sé por qué no me dejan en paz. Tomo el teléfono y pierdo el control. No puedo cortar. No puedo cortar. Es una obsesión. Porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes. De autocontrol, son historia de amor. Mira, oigo que te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. En 1991, Lucero presenta su octavo disco, titulado Solo pienso en ti. La novia de América cantó por todo el continente canciones del compositor Rafael Pérez Botija. Una de ellas, Electricidad. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba Y después de ser aplaudida y aclamada en los escenarios de América, Lucero vuelve a vestirse orgullosamente de mariachi para presentar su segundo álbum ranchero en 1992, titulado Lucero de México. Que no quede huella, que no y que no quede huella. Porque estoy segura que tú. Para 1993, Lucero protagoniza una nueva telenovela, Los Parientes Pobres, al lado de los actores Ernesto La Guardia y Alexis Ayala. Lucero ganó su tercer premio TV y novelas por el personaje de Margarita Santos en Los Parientes Pobres. En 1993 también presenta su disco Lucero, con exitosas canciones del compositor Rafael Pérez Botija como Veleta, Sobreviviré y Cerca de ti. ¿Quieres participar en mi programa? Contacta a Marcos y a Elvira a través de queondalucero@gmail.com. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Seguimos conectados porque todavía hay más en ¿Qué onda, Lucero? Cantamos ahora con el mariachi. Lucero canta orgullosa la música de su tierra mexicana y aquí disfrutamos de un clásico de José Alfredo Jiménez. Está en su disco Cuando sale un lucero. Se titula Amanecí en tus brazos. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Tus brazos y desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía te despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? No sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas y así pasaron muchas. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @QueOndaLucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Hoy al fin deuda pagada, tu amor ya no es nada. ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí. Sobreviviré, ya lo verás. Para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más. Fue un privilegio tu amor. Fue se hizo espuma, no sufras porque sobreviviré. Contigo o sin ti, sobreviviré. Protagoniza Soy tu dueña. Juro que ningún hombre volverá a burlarse de la. En esta nueva telenovela, Lucero es Valentina Villalba. El que se va de esta hacienda y para siempre es usted. Te juro que soy inocente. Soy tu dueña. No te pierdas ni un capítulo de esta fascinante historia de amor. Historia de amor. Soy tu dueña. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @QueOndaLucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? En el foro 9 de Televisa, Marcos, estamos al lado de un gran actor, protagonista también de esta telenovela, Soy tu dueña. Bienvenido, estás con nosotros, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Sergio Goyri. Bendice a Dios, muy bien, con el gusto de saludar a gente hermana de Venezuela y bueno, y por su conducto saludando allá a todo el público de Venezuela. Sergio, qué honor tenerte acá en este programa, ¿Qué onda, Lucero? Cuéntanos cómo fue que llegó este personaje a tus manos, el que estás interpretando para esta telenovela. Fíjate que ya habíamos tenido contacto con el productor, con el Johnny Cano Díaz. Nunca había tenido el gusto de trabajar con él. Entonces, varias veces, yo soy de los actores que no me gusta tener representante, entonces yo ando tocando las puertas siempre y ofreciéndome. Y bueno, pues como es mi costumbre, en dos o tres ocasiones le hablé para ver si encajábamos en sus repartos. Y en las telenovelas pasadas no habíamos tenido oportunidad de trabajar juntos. Y ahora en esta, pues hay un personaje que sí pues va con lo que sabemos hacer. Y me habló Nicandro y nos pusimos en fechas y afortunadamente lo pudimos hacer. ¿A ti te han tocado estos personajes que son de hacienda, que tienen que ver con el campo? Y ahora que nos dices que tú te manejas personalmente, que no tienes ningún representante, ¿tú escoges estos papeles? ¿Te gusta este tipo de personajes que se desenvuelven en ambientes naturales, campestres? A mí me gustan los personajes que tengan fuerza, ¿no? Ya sean buenos, malos, en cuanto a su carácter, ¿no? Uh-huh. Protagonistas, antagonistas, yo creo que todos tenemos un poco de ambas cosas, ¿no? Un bueno puede ser malo y un malo puede ser bueno, depende de dónde lo veas o quién lo vea. Entonces yo trato de imprimir a todos los personajes que hacemos esa característica, ¿no? A los malos no hacerlos villanos, predecibles desde el primer capítulo hasta que los matan al último o hasta que pagan su pecado. No, hay que hacer personajes que el público tenga la esperanza de que se van a redimir, de que el público descanse, se divierta con ellos, se enamore de ellos, que tenga la posibilidad de que la protagonista o de que la mujer que está en juego, bueno, pues también volteé de este lado. Entonces esos son los personajes que me gusta hacer. ¿Podrías adelantarnos un poco sobre este personaje que vas a desarrollar aquí en Soy Tu Dueña? Es un personaje, el nombre del personaje es Rosendo Gavilán. Es un hombre que nace en una hacienda, hijo de un empleado de esa hacienda. Se enamora de muy joven, pero de muy joven, de una mujer mayor que él, de dinero, dueña de otra hacienda, y por ahí tienen sus queveres, y la mujer decide botarlo y casarse con un hombre de muchísimo dinero. Y bueno, y este chavo queda muy, pero muy lastimado, y cuando crece, pues crece con un odio tremendo hacia las mujeres y hacia todo lo que es la gente de dinero. Y cuando este cuate se queda a cargo de la hacienda Los Cascabeles, que es la hacienda que pertenece a la familia del el personaje de Valentina, que es Lucero, pues él se queda al frente, no sé, mucho tiempo, y es como si fuera el dueño. Hasta que llega la verdadera dueña y lo corre. Pero es un hombre que ha sabido manejar perfectamente bien la hacienda, que tiene al corriente todo, obviamente que se avienta sus clavados de dinero, la hace producir, pero también les pasa factura de todo lo que ha hecho ganar a la hacienda. Entonces, bueno, cuando llega esta mujer, es una mujer que en el entorno donde él se desenvuelve, pues es fácil dominar a todas las mujeres que están ahí a su alcance, y casi pues es el dueño de todas ellas, y las maltrata y de todo esto por el mismo resentimiento que tienen contra las mujeres. Cruzamos las fronteras y los mares. ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Al pasado y no hay reproches, vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Pero buscando siempre dónde anidar. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Oye, Sergio, esta telenovela tuvo muchísimo éxito, ¿no? Mucho, pero ahora va a tener mucho más. Y ahora, por supuesto, con la participación de todos ustedes va a tener el doble, quizás. ¿Tenía ya referencias sobre el personaje que tú desempeñas en la vez anterior? ¿Y cuál es tu reto? ¿Cuál es tu aporte que tú darías a este personaje? Bueno, acá, fíjate, ahorita que estacioné mi carro en el estacionamiento, acabo de saludar al señor Salvador Sánchez, que es el que caracterizó a este personaje. Es un gran actor mexicano, de los mejores actores que hay en México. Y bueno, el reto pues es hacerlo, número uno, diferente, no mejor, porque yo creo que mejor que Salvador, yo creo que nadie, pero sí diferente a lo que hizo Salvador, con otras perspectivas del público. Este personaje se va a enamorar profunda y tremendamente de la dueña. Le va a aguantar cosas que a nadie le aguantaría. Wow. Entonces, viene cosa interesante entonces, en aras de conquistarla, bueno, pues está, pero sí va a ser un perro rabioso que nadie toque a la mujer, ¿no? Claro. Cuéntanos, Sergio, si nos puedes compartir alguna anécdota vivida en los estudios o allá en la hacienda, una anécdota en medio de la grabación, tal vez. Tú sabes manejar, tú sabes montar caballo, ya lo has hecho en otras telenovelas. No sé si desconocías algo de este ambiente en el que se desarrolla la historia. Bueno, pues una anécdota que es bastante fea para mí es el primer caballo, como bueno, el productor es muy de los personajes, cómo van y cómo se visten y cómo hablan y todo ese rollo. Bueno, pues al darnos referencias, como yo montaba el caballo que era el de la dueña, ya desde que llega la dueña ya no me deja montarlo, pues entonces tengo que montar otro caballo. Y entonces, bueno, pues el productor dijo, no, pues no puede ser un caballo igual al de la dueña. Pues tiene que ser un caballo más jodido, perdón. Y entonces me llevaron una mucho más tremendo. Me llevaron una yegua que verdaderamente ni el Quijote se hubiera subido en ella. Ay, Dios. Entonces dije, no, prefiero subirme una bicicleta que en esa cosa, ¿no? Y bueno, pues ya comprendieron que pues pues también el personaje malo tiene que montarse en un buen caballo y que tiene que lucir y que tiene que todo, o sea, no nada más es el protagonista el que se tiene que lucir. Claro. Entre más grande sea el reto, el villano, en este caso entre más fregón, más chingón, aquí decimos nosotros, pues más el protagonista va a lucir mucho más, ¿no? Ya tienen grabando varias semanas. ¿Cómo ha sido el trabajo con Lucero? Ah, es una tremenda compañera. Nunca. Yo hice con ella su prueba para cuando fue actriz. Don Emilio Escarra me mandó a llamar para hacerle su prueba. Yo era así como el encargado de hacerle. Hace mucho tiempo. ¿Sí? 1980 y algo, por ahí. Antes de que ella hiciera su segunda telenovela, cuando llega. Sí, ya después, desde que llega de niña. Después de la niña comedia, que su telenovela de adulta. Yo le hago su prueba de actuación. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, pues teníamos que hacer de todo, ¿no? Tenía yo que maltratarla, tenía yo que quererla, había escenas de beso, había escenas de muchas cosas, era así como una como varias escenas, ¿no? Para ver cómo funcionaba ella en las diferentes situaciones. ¿Y cómo la viste en ese momento? No, siempre ha tenido una enorme calidad Lucero, desde chiquilla, es una tremenda actriz. Y ahora, bueno, pues está cuajadísima, con un timing maravilloso, con una presencia, con muchas cosas, ¿no? Ya es una señora joven, una señora muy joven, pero que le ha sentado muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que se ve cada vez más bella. Oye, Sergio, sabemos que Lucero está cumpliendo 30 años ya de carrera artística y a ti te ha tocado compartir con ella durante casi toda su trayectoria artística, ¿no? También sabemos que ella se desempeña en el plano musical. ¿Sabes? ¿Has escuchado su talento en la música? Sí, como no, muchas veces, sus discos, sus presentaciones, todo. Lucero es una gente que está, pues muy tocada en el radio, pues muy, muy, muy vista en la televisión, muy hablada en los medios, o sea, es una figura de aquí, de nosotros, ¿no? Esto es Indispensable de Lucero. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Cómo me arrepiento de aquel día? En un instante tu cariño de las manos se me fue. ¿Cómo retrocedo aquel desastre inevitable con que borro las escenas de ese ayer? No tengo salida. Hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Madrugada, todos duermen, pero yo qué puedo hacer. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Siento tus pisadas, será el viento que me engaña. Hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven llena de risa el silencio. Que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven llena de risa el silencio. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Nos puedes contar alguna anécdota de las escenas que les ha tocado grabar juntos? Todavía no hay así como mucho background, pero me imagino que habrá, ¿no? Porque ella tiene su rigor en cuanto al trabajo, pero es muy simpática y en los breaks, bueno, pues bromeamos ahí un rato. Pero ahorita anécdotas así con ella todavía no tenemos. Ojalá tengamos muchas para después recordarlas. Claro. Positivas todas, ojalá. Y bueno, pues lo único es que esta telenovela está llamada a ser una de las telenovelas importantes de esta nueva década. es un reparto impresionante, hay gente de muchísimo talento. Yo creo que está la mejor actriz que ha dado México, que es Silvia Pinal. Hay tremendos actores como Julio Alemán, Eric del Castillo. No quiero sacar a nadie, pero ahí es un reparto multiestelar. Sí. Una paisana de ustedes, Gabriel, sí, Gaby, Manic. Que vamos a hacer Hay Maldades juntos. ¿Ya han grabado juntos? Sí, dos escenas todavía nos falta porque hay tener. Nos vamos a dar nuestros lleguecillos por ahí. Entonces, ojalá, ¿no? Es una mujer guapísima. ¿Llegaste a ver a Gaby en trabajos anteriores, como La Usurpadora, por ejemplo? Sí, cómo no. Sí. Oye, después de esas escenas, lleguecillos, como dices tú, esas escenas difíciles que uno ve en la pantalla y sin saber lo que sucede. Difíciles cuando no te gusta, cuando no te llevas bien con la gente. Yo creo que cuando tú eres... ¿Qué pasa después? Cuando eres profesional, cuando eres un agente profesional. Imagínate, yo tengo 30 telenovelas, 30 y tantas obras de teatro, 300 y tantas películas. Entonces, las he besado a todas. Y te lo juro que más que con mi mujer, que es actriz, y me enamoré de ella antes de besarla en la película, porque cuando la conocí en la película que la conocí, ni siquiera nos besábamos, era pareja de otro. Entonces, no vas con ese, al menos yo. No vas con ese, ahí voy a besar a fulana a ver si logro algo. No, para nada. Yo creo que cuando eres profesional, haces tu chamba, tienes que hacer que la gente crea que verdaderamente estás enamorado, que verdaderamente tienes un sentimiento por la pareja que está. Pero tampoco te vas a dar unos atascones ahí. Claro. Hay gente que sí. Yo entendí lleguecillos con otra. Yo le di otra connotación, ¿sí? Que eran peleas. Ah, no. Lleguecillos de lleguecillos. De escenas románticas, digamos. Claro que sí. Sergio, muchísimas gracias por esta entrevista, por concedernos estos minutos antes de entrar al foro de grabación. Ha sido de verdad un honor para nosotros tenerte en Qué Onda Lucero. Además, hay mucha gente fans de Lucero, gente en público que seguirá La Dueña y que tiene expectativas sobre ver la telenovela. Me gustaría que le enviaras un mensaje a toda esa gente. Creo que van a ver una Lucero encantadora, una Lucero con mucha personalidad. Es un personaje, yo creo que está basado en una película que hizo María Félix que se llamaba Doña Bárbara. Uh-huh. Venezolana. Sí, me parece que sí. Sí, que era tremenda. Y María Félix fue María Félix gracias a esa película y a ese personaje. Y entonces ahora Lucero, pues la van a ver en ese rollo. No en la mala que hizo la vez pasada, pero ahora es una buena, con muchos pantalones. Con mucho carácter. Saca muchos pantalones y tiene muchos pantalones para decidir y enfrentar las diferentes situaciones que va a tener como la protagonista de esta novela. ¿Qué mensaje le enviarías a Lucero a través de su programa de radio? ¿Qué le dirías? Pues primero que nada, que siga como está, que siga aprovechando todas las bendiciones que Dios le ha dado, sobre todo a sus hijos, a su esposo, a su madre, a su hermano, a toda su familia, y que siga teniéndole el respeto que hasta este momento le ha tenido a esta carrera, ¿no? Y que, bueno, pues ha conseguido muchas cosas, pero yo creo que va empezando todavía. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Miradas que se cruzan y se van. La gente ni se ve. No hay tiempo que perder. Nada dura mucho en ese plan. Quiero ser la imagen que se queda. Frías del invierno, tus ojos una decepción. Solo llámame y a tu lado yo estaré, cuidando de tu corazón. Quiero ser la imagen que se queda, la que sueñas cada noche. Indispensable, única, absoluta, y ninguna puede amarte como yo. Quiero ser la luz sobre tu almohada, cada día verte despertar, hacer interminable cada encuentro perpetuo. Protagonista en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que ondalucero@gmail.com. Amigos, llegó el momento de decirles hasta pronto. Nos escuchamos en la próxima emisión de ¿Qué Onda Lucero? Con más de La Novia de América. Gracias por conectarse en el espacio musical del sitio web oficial de Lucero, lucero.com.mx. Antes los micrófonos estuvimos Elvira Villasmil y quienes habla Marcos Urdaneta. Conducimos ¿Qué Onda Lucero? Desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica el programa es la de Roberto Campos, en México, Distrito Federal. Nos seguimos comunicando a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Nos despedimos con un éxito del disco de Lucero, Mi Destino, del año 2000. Nadie me quiere como tú.